Continuamos en el aire de La Mosquitera y tenemos una comunicación telefónica con los corresponsales alrededor de toda la provincia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En este caso estamos con Cuervo, el Sebastián, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Cuervo? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, estamos, como decía vos, en el plenario del sindicato. De exigirle al gobierno la reapertura de paritarias por un lado, pero dentro de la reapertura de paritarias un montón de situaciones que tienen que ver con lo salarial, pero también que tienen que ver con las condiciones de trabajo que tenemos las y los docentes. ¿Qué previsiones tienen para que suceda esto? Y lo que se ha estado barajando, que estaba escuchando así por algunos compañeros antes del comienzo, es que propuestas de asambleas en las escuelas para poder discutir bien un plan de lucha que tenga que ver esto, que sea progresivo, que permita que podamos resolver tanto lo salarial como el resto de los derechos que han sido cercenados. También se han hecho presentes los compañeros y compañeras de la asamblea de Cascay para explicitar su situación y pedirle al sindicato que también lo represente. Esto igual es una situación bastante complicada porque al no estar reconocido su trabajo dentro del sistema educativo, sino que son contratados, es difícil que el sindicato lo reconozca. Pero la idea es que tenemos muchos y muchas compañeros de acá del lado de escuelas de diferentes departamentos, tiene que ver con que el sindicato los acompañe, los apoye, les preste el apoyo jurídico para poder resolver su situación y que puedan, de una vez por todas, después de 12 años de trabajo, o 12 años no, pero después de muchos años de trabajo, que sean reconocidos como trabajadores de la educación y que dejen de ser tercerizados y contratados. ¿Hay esperanza de que el sindicato pueda apoyarlo, si no es jurídicamente, totalmente, de alguna u otra forma, por lo menos que esté dentro de los planes de lucha? Posibilidades hay. El tema es que haya voluntad política de la conducción del sindicato de poder hacerse cargo, porque en definitiva, tercerizados o no, son trabajadores de la educación que prestan un servicio que te pueden trabajar o que trabajan en realidad de otra manera diferente a la que trabajamos los docentes que estamos frente al aula, pero que su trabajo que he demostrado en los últimos años, lo importante que es la educación, como se dice, no formal dentro de una escuela, ¿no? A través de talleres de música, teatro, comunicación, y eso ha generado que muchos de los chicos y las chicas que iban a esos talleres respondían de una manera diferente en las clases formales. Así que pero principalmente porque son trabajadores que vienen desarrollando su tarea desde hace tiempo. Y que ahora, si antes estaban tercerizados en una situación muy precaria, ahora directamente están con peligro al puesto de trabajo, digamos. Sí, de hecho muchos no han cobrado estos últimos meses. En lo que era el PMI, el proyecto Mejor en mi Escuela, este gobierno lo ha cambiado por otro nombre que se llama Mendoza Educa, y de que fue Mendoza Educa, pocos han sido los que han cobrado su trabajo. Entonces, veremos qué pasa acá. Es una situación compleja, por la situación particular de las compañías y los compañeros en los Cascay, y también por la situación en la que estamos los trabajadores de la educación, que en este contexto de ajuste, donde ya se está discutiendo un aumento, un presupuesto del 17%, cuando sabemos que ya la inflación de este año ha triplicado, duplicado ese 17%, y que el año que viene no hay perspectiva de que vaya a mejorar. Entonces, está por comenzar este plenario. Esto están realizándose en todos los departamentos de Mendoza, ¿no? ¿O es específicamente en Guaymallén? En el mismo día, el mismo horario, se dan todos los departamentos de Mendoza, y al finalizar cada uno de los plenarios, cada departamento elige sus representantes para o sus delegados para el plenario provincial que se va a realizar el día de mañana. Bien, bueno, entonces esperamos cualquier noticia, cualquier novedad acerca de cuáles son los posicionamientos y muchas gracias, Cuero, por la información. Otra cosa importante que en realidad que también se va a discutir en este plenario es la conformación de una junta electoral, porque recordemos a la audiencia que el año que viene son las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores en Educación, y bueno, es la junta electoral la que lleva adelante este proceso de las elecciones. Bueno, eso también está en juego porque la conducción central, la conducción del sindicato, pretende que haya una lista unitaria, que se vote entre dos listas, y desde la oposición creemos que es importante que haya más de... o sea, que la Junta Electoral sea representativa del sindicato y que haya compañeros y compañeras por la mayoría y por la minoría. Así que eso es uno de los puntos ese que se va a tratar acá en el plenario. Bien, bueno, entonces para... cualquier novedad, les mando un mensajito. Buenísimo, entonces estamos esperando cualquier novedad, Cuervo, y bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a todos y todas. Ahí pasa Sebastián Cuervo Jaer, de compañero corresponsal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que bueno, que estamos en todas partes en este plenario de Guaymallén, de el SUT, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, donde, bueno, comentaba eso. Por un lado, que se pide la reapertura de paritaria, se pide mejorar los derechos. Por otro lado, el tema de poner las reglas y reglamentar y empezar a pensar el tema de las elecciones el año que viene para que sean más democráticas. Y por último, este tema de incorporar a la agenda del sindicato la lucha de los trabajadores de Mendoza Educa, del CEOS, que vienen siendo precarizados, hace muchos años que son precarizados y que ahora con esta precarización todavía están más vulnerables en cuanto al puesto de trabajo. Así que así las cosas en la educación en Mendoza. Y mañana, bueno, va a estar este gran plenario del SUTE en la provincia de Mendoza con las conclusiones de todos los departamentos, como nos informaban. Así que, bueno.